Capítulo 24. Había llegado la hora. Tal vez había sido inevitable, pero Eindar no podía asegurarlo a ciencia cierta. Siempre se había cernido sobre sus cabezas como una amenaza distante y a la vez irremediable que marcaba todas sus palabras y actos. Si bien él había sido capaz de cumplir su papel de guardián de Asgard, independientemente de lo que sucediera, no podía negar que el Ragnarok permanecía siempre en algún lugar de su mente, un recordatorio perpetuo y difuso de la mortalidad. Ahora era innegable. Mientras miraba hacia abajo a Midgard desde el arco multicolor de Bifrost, una nube de polvo se levantó al paso de una masa multípeda que se aproximaba a la base del puente, más ancha que cualquier ejército que hubiera visto, e imparable. Al avanzar, arrasaba todo a su paso. Esperaba tal poder del grueso de Jotunheim, aunque contemplarlo seguía siendo impresionante. A pesar de la distancia, tardaría aún varios días antes de llegar a los pies del puente. Su tamaño era colosal y no solo en número, sino en la envergadura de los que constituían su grueso. Cuando menos, sus orejas rozaban las copas de los árboles junto a los que pasaban, pero había muchos entre ellos, al menos en la primera fila, que empequeñecían incluso a esos gigantes. El más alto rivalizaba con el tamaño del constructor y Eindar recordó la destrucción causada por la monstruosa criatura. ¿Cuánto más devastadores serían decenas o cientos de ellos? Al llevarse a Tjalla los labios, hizo caso omiso de todos los pensamientos sobre la próxima batalla y centró toda su atención en hacer que la llamada de su cuerno se oyera a través de los nueve mundos, alertando a todos por última vez de la inminente batalla y tal vez de la fatalidad. Disfrutó de la sencillez infalible del sonido, claro y penetrante. Una sola nota de un cuerno cuyo propósito era advertir a todos los que lo oyeran del fin, y que, sin embargo, provocó que la inspiración le hinchara el pecho confiado y desafiante, negando el destino con el que cargaban los dioses. Le costó poco esfuerzo hacer sonar el cuerno. Sus pulmones exhalaron solo una mínima pizca de aliento, pero solo con eso Khal envió una onda sonora que se extendió a través de todo Midgard y más allá. Era como si el propio cuerno originara el sonido y él no fuera más que un instrumento de entrega, en lugar de ser al revés. Cuando por fin retiró el cuerno de su boca, el sonido dejó de emitirse, pero reverberó a través de los nueve mundos y volvieron a sus oídos los ecos que hablaban de la fuerza de la llamada original. A pesar de la muerte inminente que Khal presagiaba, Eindar sintió la incitación y la confianza bien enraizadas en su pecho. No se habría atemorizado ante la lucha que estaba por llegar, pues el miedo a la muerte no era un atributo de los Aesir, aunque habría marchado con resignación a la batalla final. Pero mientras se desvanecía el eco de Khal, y pese a la imponente amenaza, se sintió repentinamente esperanzado, envalentonado y ansioso de enfrentarse a ella. Habían temido al Ragnarok tanto tiempo como recordaba, pero se preguntó si la constante amenaza que se había dispuesto sobre ellos no los habría vuelto más pesimistas, más dispuestos a aceptar la predicción de la fatalidad que supuestamente les esperaba. Es cierto que el padre de todo era sabio más allá de todo cálculo, pero no era infalible. Tal vez estaba equivocado solo en esto, en este hecho de proporciones tan abrumadoras. O quizá simplemente había optado por dejar que los demás dioses interpretaran sus profecías. ¿Había llegado a decir el alto que el Ragnarok sería la perdición de todos ellos? No podía recordarlo. No importaba. Lo que tuviera que pasar, pasaría, y el destino no podía cambiarse. Eindar se enfrentaría a él como lo haría el resto, con frío acero en sus manos y fuego en su corazón. Puede que cayera, puede que todos cayeran, pero arrastrarían a las huestes de Jotunheim con ellos cuando lo hicieran. Tyr escuchó los aullidos de triunfo del lobo y sintió el chasquido del grillete enano mucho antes de que Khal lo alertara. El escalofriante sonido lo había despertado de un sueño agitado, sacudiéndole y poniéndole de los nervios. En la fría oscuridad de sus aposentos había una presencia merodeadora, una maldad que saturaba las cámaras de la gran sala. Él la reconocía. Su aura simulada le había perseguido desde que Fenrir le hundió los dientes en el antebrazo y le arrancó la mano. No podía realizar las tareas más simples sin que el eco del incidente asomara a su recuerdo. La obsesión de Tyr con la mano perdida iba más allá de la simple merma dolorosa de la carne. Sentía en cambio que el lobo impregnaba cada uno de sus instantes de sueño y vigilia, como si con el mordisco le hubiese inyectado un veneno que se extendiera por todo el cuerpo y lo intoxicara con la memoria de ese momento. Le frustraba y enfadaba no poder eliminar al lobo de sus pensamientos. Lo habían herido antes, pero nunca un enemigo se había entrometido así en cada uno de sus pálpitos. Cuanto más trataba de alejar a la bestia de su mente, más persistente regresaba, siempre burlándose de él. En ocasiones aparecían imágenes de dientes afilados, sangre que goteaba, una sonrisa salvaje y su mano disolviéndose entre jugos gástricos. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Mirando hacia la oscuridad antes del alba con la advertencia de Kjall resonando todavía en todo Asgard, sintió aún más la presencia del lobo. Sabía que Fenrir vendría junto al resto de los enemigos de los dioses. Durante edades incontables había meditado sobre ese día. Como los demás Æsir, se había preguntado si realmente llegaría, se había preguntado cómo sería ver a todos sus enemigos reunidos para asaltar Asgard. Al igual que los otros, se había planteado si en verdad acabaría llegando, a pesar de que tenía pocas esperanzas de que el alto estuviera equivocado. Él siempre había tenido la certeza de que el Ragnarok tendría su ocaso en Asgard y se había asegurado de que estaba preparado para la batalla. Pero nunca había considerado que sus pensamientos pudieran estar tan concentrados sobre un enemigo solitario. En su mente se había visto a sí mismo en el centro de multitudes, cortando y descuartizando con su espada, había visto los montones de víctimas apiladas elevarse más y más y había sentido acrecentarse su sed de sangre con cada enemigo que conocía su acero. Incluso se había imaginado cómo podía caer. Sería una ola, una muchedumbre de enemigos que lo alcanzaría mientras él se mantenía firme y hacía caer a docenas antes de ser finalmente superado por el simple peso de los números y el agotamiento de la lucha prolongada. No sentía miedo de esa muerte. Simplemente esperaba que ocurriera de alguna forma similar. Pero cuando ahora pensaba en la batalla final, estaba obsesionado con una sola idea: matar a la bestia. Se imaginaba frente a ella en un campo sembrado de cadáveres en el que ambos sabían que su conflicto era inevitable. Combatirían, pero en esa contienda no buscaría la gloria ni pelearía como si los escaldos fueran a cantar sobre ese encuentro durante mucho tiempo. Lucharía tan solo para matar a esa criatura, para destruir a la bestia que le había arrancado la mano. Más allá del arco de Bifrost, los gigantes se movían inexorablemente hacia Asgard. Cada paso acercaba el Ragnarok. Podría significar la muerte de todos ellos, pero Tyr solo podía pensar en su propio demonio personal, la bestia que lo perseguía en todo momento. Se dio la vuelta y se dirigió a un gran cofre cerca de su cama en el que había dejado el cinto de la espada. Era difícil abrocharse con una sola mano otro recordatorio de lo que había perdido, pero ya estaba acostumbrado. Podría haber llamado a los sirvientes para que le ayudaran, y lo haría cuando tuviera que colocarse la armadura, pero nadie más tocaría su acero. Permanecería inmaculado hasta que se empuñara ante la masacre que sobrevendría cuando las fuerzas del caos profanaran la tierra sagrada de Asgard. Y a pesar de la inmensidad de esas fuerzas, a pesar del peso aplastante de los gigantes, monstruos y demonios a los que iban a enfrentarse, encontraría al lobo. Encontraría al lobo y no descansaría hasta que su espada labrara un rastro de sangre en la carne de la bestia. El viaje de Odin a Niflheim había sido rápido. Montado sobre Sleipnir no tenía necesidad de cruzar la distancia real entre dos puntos. En cambio, podía deslizarse entre ellos, salir de los nueve mundos por un lugar y volver a entrar por otro sin haber recorrido en realidad la distancia entre ambos. Y Sleipnir no necesitaba ninguna indicación para llevarlo donde quisiera, pues el caballo simplemente conocía sus deseos y trasladaba a Odín hacia su próximo destino. Pisando sobre la dura roca de Niflheim mientras Sleipnir retrocedía casi al instante hacia los intersticios, alzó la vista ante la imponente morada de él. Podía sentir la gélida presencia de los muertos, aunque aún no podía verlos. Se cernían sobre los bordes de la niebla, sintiendo el poder que emanaba de Odín, temerosos de ese ser que irradiaba la muerte de tal manera que incluso ellos la temían. No sintió entre aquellas masas fétidas la presencia de aquel al que había venido a ver, pero ya sabía que sería así. Aquel espíritu estaba en el interior de la morada y Odín había sido depositado en la puerta para que pudiera entrar directamente. Caminó lentamente hacia adelante sin necesidad ya de mantenerse disfrazado. Era bien conocido allí y ningún velo que pudiera construir ocultaría su identidad. Tampoco Gungnir estaba enmascarada. La cruel cabeza de la lanza, amenazadora, era el recordatorio visual de la muerte que empuñaba Odín. Mientras se acercaba, las altas puertas negras que conducían al estrecho puente se abrieron, aunque nadie tiraba de ellas. Las puertas de la fortaleza hicieron lo mismo, y las atravesó. Desde que se había colgado de Yggdrasil se habían desarrollado ante sus ojos innumerables premoniciones de esa misma escena. Podría haber navegado por los pasillos y escaleras incluso si le arrancaran su único ojo bueno. Llegó a los dos grandes portones que conducían a la sala del trono. Súbitamente se abrieron, y entró sabiendo quién lo esperaba más allá. Como en un laberinto, a lo largo de la cámara colgaban unas cortinas negras y brillantes que creaban la ilusión de poder dividir la sala en pequeñas habitaciones. Tras los pliegues bailaban formas vagas y sombras, de las que solo algunas tenían aspecto humano. No vio a la sombra que buscaba, pero sabía que estaba allí. Su atención se centró en el trono y en su grotesca ocupante. «Bienvenido a mi reino, padre de todo» dijo él. La mitad de su cuerpo y su rostro era preciosa. Delicada piel de porcelana, cabello negro azulado, rasgos perfectos. La otra mitad era cadavérica, pútrida, fétida y arrugada, con unos pocos mechones de pelo que brotaban del desnudo y verdinegro cuero cabelludo, cayendo en hebras desiguales. «Tu expulsión fue sensata por mi parte. Eres una criatura asquerosa». Ella lo miró con extrañeza, ladeando la cabeza. Mientras lo hacía, su lado muerto se expandió en zarcillos hacia el lado vivo, encaminando sinuosos afluentes de putrefacción a través de su rostro. «No me expulsaste. Fui enviada aquí por tu hijo, el asesino. ¿Así fue?» «No es así como yo lo recuerdo» dijo. La expresión de su rostro dejaba claro que no le gustaba su respuesta. Le miré a los ojos mientras él me apuñalaba con la espada. Él puede confirmar su crimen. Volvió la cabeza y dijo, en voz baja. Ven. La sombra fluyó a través de la trémula cortina sin apartarla, más bien caminando a través de ella. No estaba claro cuál de los dos era más insustancial, si la negra cortina o el hombre. Odín no había visto a su hijo desde que murió, y la sombra frente a él era a la vez igual y distinta de Balder. Tenía la misma piel, los ojos, la cara, la musculatura magra, los rasgos juveniles. A primera vista era Balder, tal como había sido en vida. Y sin embargo había diferencias, difíciles de nombrar pero presentes. Había una sensación de oscuridad a su alrededor, una falta de fuego y luz en sus ojos que hablaba claramente de la muerte. El color de su piel, bajo una mirada más atenta, estaba teñido de gris, y sus movimientos eran mínimamente indecisos, como si su cuerpo se resistiera a obedecer sus órdenes. «Saludos, padre» dijo, inclinando ligeramente la cabeza como lo había hecho en vida, pero con una curiosa falta de animación. Odín sabía que sería así, pero, pese a todo, era duro contemplarlo. Estaba acostumbrado a ver a su hijo lleno de vida, a veces demasiada, y siempre con un espíritu sin límites. Ahora hablaba con una sombra de lo que su hijo había sido, que tenía la forma de Balder sin tener su esencia. Eso era lo que significaba vivir en Niflheim. Las almas lamentables que acababan allí se convertían en sombras y todos sus lazos con la vida se extinguían. «Hijo mío, me alegro de verte de nuevo». Y así era. A pesar del estado actual de Balder, Odín podía notar la emoción revolverse en su interior. No había sentido aquello en incontables edades y no había esperado sentirlo allí, pero se encontró lleno de una mezcla de alegría y pesar, tristeza y enojo. Y también de esperanza. «Díselo a Odín» dijo él. «Dile cómo clavaste tu espada en mi garganta cuando era un bebé, enviándome aquí, arrebatándome mi vida». Balder agachó la mirada. Odín tenía claro que él tenía esclavizado a su hijo y estaba saboreando su dominio sobre él. Y sobre Odín también, al menos por el momento. «Me encontré con una cría. Suspendí mi espada sobre ella durante un momento antes de atravesarla. No había cometido ningún delito y pese a todo la maté sin dudarlo. Su voz era un tanto vacilante, como si tuviera que obligar a que acudieran las palabras. Sin embargo, no había duda acerca de la verdad en su confesión, como Odín muy bien sabía. Lo había visto ocurrir decenas o tal vez cientos de veces y sabía también que él no había movido un dedo para impedirlo. Ese evento, como todos los demás, era necesario. Las palabras vienen directamente de su propia boca. No puedes expiar a este demonio. Su culpabilidad es evidente y su penitencia como mi esclavo no ha hecho más que empezar. Los ojos de Odín se volvieron nebulosos, como si estuviera viendo imágenes más allá del momento y el lugar inmediatos. Recitó. Las semillas de Angaboda y el astuto fueron traídas ante mí. Sintiendo su amenaza, arrojé a la serpiente Jormungand al océano que rodea Midgard. Allí creció hasta que rodeó el mundo y mordió su propia cola. El lobo Fenrir se salvó gracias a las súplicas de quien pronto sería conocido como Tyr el Manco, a su pesar, y se le permitió recorrer los campos de Asgard hasta el momento de su aprisionamiento. La monstruosa él, mitad viva, mitad muerta, fue expulsada por Odín a la oscuridad de Niflheim para gobernar allí a los muertos hasta que llegara el Ragnarok. Su ojo se aclaró y miró a él directamente. Ella lo observó entrecerrando los párpados. Los cuentos y las leyendas no abarcan la realidad, alto. Es evidente que perdiste algo más que el ojo cuando te lo arrancaste de la cabeza y lo tiraste al pozo. Tal vez. Ella lo valoró atentamente mientras la carne muerta de su cara sanaba y se volvía tan blanca y pura como para que su tez rivalizara con la de Freyja. ¿Por qué has venido aquí? Tienes que saber que no puedes impedir lo que avanza hacia ti y hacia los tuyos. En este mismo momento los ejércitos de Jotunheim marchan sobre Asgard para ser secundados por los de Niflheim y por otro que se encargará de vuestra derrota y muerte. Me gustaría hablar con mi hijo. Él ya no es tu hijo. Ahora solo es mi esclavo. Un justo castigo por su crimen, ¿no te parece? ¿Me permitirás hablar con él? Dijo Odín. Los ahora carnosos labios de él esbozaron una sonrisa. ¿Me amenazas, altísimo? Había un tono de burla en su voz, un sutil recordatorio de que ella reinaba en el lugar de los muertos. A pesar de su poder, no podía vencerla allí, donde ella podría beber del espíritu de cada alma de Niflheim. Sin embargo, no era necesario. No habría ninguna confrontación física ese día. No es una amenaza. Lo he visto. No perdamos el tiempo en apariencias sin sentido. Nuestra verdadera confrontación no se llevará a cabo aquí, sino en Asgard. Él apartó la vista de Odín y miró a la sombra de Balder. Tu padre quiere hablar contigo, dijo, y de pronto se había ido, disuelta entre niebla. Balder miró a Odín con una mezcla de tristeza y resignación en su rostro. Sin embargo, no se movió de su sitio. Odín se adelantó a su encuentro. El plazo es breve, hijo mío. Se acerca el Ragnarok. Sí, dijo Balder distraídamente, su voz apagándose en la nada como el fantasma que era. Los ejércitos de los muertos se unirán a la lucha contra Asgard. Sí, tú no estarás entre ellos. Eso sacó a Balder de su estupor. Tu mano no se alzará contra los Æsir. Una mirada de confusión cruzó su rostro. Él es mi señora. He de cumplir sus órdenes. Me afirmó que mataría a los de mi propia especie. Eso no sucederá. No lucharás en el Ragnarok por ningún bando. Balder estaba aún más confuso y desconcertado. Miró a su alrededor con ansiedad, sin duda en busca de la presencia tranquilizadora y soberana de él, pero ella no estaba allí. No puedo negarme a su voluntad. A Odín le dolía ver a su hijo tan cautivo y lleno de conflictos. Sleipnir vendrá a por ti. Él te alejará de este lugar. Cumplirás un papel más importante que el de mero combatiente. La aprehensión de Balder era palpable. Lo entenderás cuando llegue el momento. Odín extendió una mano y la colocó sobre el hombro de su hijo. A través de la ropa holgada, su carne era fría y se notaba vagamente insustancial. Te deseé buen viaje cuando fuiste enviado a las llamas, sabiendo que te vería solo una vez más. Me despido ahora de ti, sabiendo que nunca volveré a verte, pero sabiendo también que tu muerte servía a un propósito más elevado de lo que ahora puedes comprender. Odín apretó de nuevo el hombro del fantasma de su hijo antes de dejar caer su brazo. Se dio la vuelta y salió de la cámara convocando a Sleipnir. Su trabajo había terminado y el resultado era inevitable. Apretó a Gungnir con fuerza. Muy pronto, la lanza vería más sangre y muerte de la que había visto jamás. Capítulo 25. El estanque especular de Freyja se onduló con el sonido de la llamada de Khal. Pese a no ser del todo inesperada, se encontró consternada por la convocatoria. Toda vida estaba destinada a terminar algún día, lo sabía, y ni siquiera los dioses eran inmortales, pero el Ragnarok era diferente. No se trataba aquí del ciclo natural de la vida. Era la muerte sin sentido de todas las cosas, el caos imponiéndose con fuerza a través de los nueve mundos. Terminaría con el equilibrio del universo y desterraría para siempre el orden para favorecer en su lugar un estado de confusión infinita. Los enemigos de los dioses no acababan de entender lo que lograban con el asalto de Asgard. O si lo hacían y aún así perseguían ese camino de destrucción, entonces habría que considerarlos como pura maldad. Calmó las ondas como pudo y miró en la profundidad desde el estanque. Solo conservaba la esperanza de encontrar una forma de evitar la innecesaria destrucción y la muerte que pronto lo pondría todo en peligro. No podía escuchar los sonidos, el estanque solo le permitía contemplar imágenes, pero las reverberaciones en el agua apuntaban a números incontables de zancadas atronadoras aplastando la tierra y propagando temblores y vacilaciones a través de Midgard. Al dispersarse la neblina del estanque, el agua se convirtió en una ventana de cristal transparente hacia el mundo exterior. Vio el movimiento de masas. Vio a los gigantes una legión tras otra de ellos marchando hacia Bifrost. Introdujo los dedos en el estanque y agitó el agua, alterando y disipando la imagen. Tanto ella como los demás en Asgard sabían que los hijos de Jotunheim se alzarían un día contra los dioses, lo que señalaría el Ragnarok. Contemplar la masa concentrada de Jotunheim avanzando como un todo era una visión terriblemente impresionante, pero, pese a todo, no era conocimiento nuevo. Tampoco era impensable que ni siquiera una multitud como la de Jotunheim pudiera vencer a Asgard. Los gigantes se enfrentarían a legiones de Einherjar, guerreros veteranos cuyo único propósito era combatir a los enemigos de los dioses durante el Ragnarok. Después de luchar sin fin, estarían ansiosos de que se les diera rienda suelta para derramar la sangre de enemigos auténticos. Las valquirias también estarían allí, descendiendo sobre sus corceles fantasmales y robando vida tras vida con sus espadas, feroces y espectrales. Los gigantes probablemente sabían poco acerca de ellas, y las damas guerreras les causarían sin duda bajas considerables, pues aunque los gigantes eran fuertes, estaban firmemente hechos de carne y sangre. Y luego, por supuesto, estaban los propios dioses. Los Vanir tejerían hechizos como jamás se habían visto, provocando que algunos gigantes murieran a medio camino, que otros atacaran a sus propias filas, que la tierra misma se alzase contra ellos. Entonces los colosos se enfrentarían a sus enemigos más terribles, los propios Æsir, que acudirían cubiertos de acero brillante, cada dios un ejército en sí mismo. Arrasarían a los gigantes por miles, pero incluso entonces el resultado sería incierto, pues la masa de Jotunheim era vasta, temible su poder e intrépida la ira y la furia de su raza. Pero había sin duda otros que buscarían la destrucción de Asgard. A medida que se arremolinaban las aguas adivinatorias de su estanque reflectante, Freyja entonó las runas sagradas que cambiaron la escena y le permitieron ver lo que hasta ahora estaba oculto. Una vez más, la niebla del agua comenzó a limpiarse y calmarse, produciendo imágenes tanto de lugares como de épocas distantes. Ni siquiera la diosa Vanir tenía en algunas ocasiones la certeza de cuándo o de dónde procedían. A veces no estaba siquiera segura de que la escena sucediera como se le mostraba. Sin embargo, por lo general había una verdad que extraer del estanque y ella no empeoraría las cosas por intentar verla. Las aguas se oscurecieron al formarse la escena. Freyja frunció el ceño un instante antes de entender que era la imagen de un lugar lóbrego y que el estanque en sí no había oscurecido. Dentro de la negrura había un número incontable de círculos blancos. Flotaban misteriosamente en movimientos espasmódicos, a veces deteniéndose un momento para aparecer de repente arriba o abajo, a veces acelerando. Todos se movían aproximadamente en la misma dirección, pero competían por su posición en el río de oscuridad. Así era como ella los veía. círculos blancos flotando en un río negro. Mientras los miraba, se percató de otros movimientos que a veces iban acompañados de breves destellos blancos, aunque no eran circulares y siempre por debajo de los innumerables círculos flotantes. Mirando más profundamente pudo distinguir líneas y arrugas en los círculos. Le perturbó descubrir que eran caras demacradas y fantasmales y que los cuerpos miserables y podridos a los que pertenecían estaban instalados en la oscuridad inferior, que comenzó a desarrollarse para que pudiera ver las formas desgarbadas entre sus sombras. Dentro del estanque, hasta donde podía ver, se extendían los ejércitos de Niflheim, más vastos incluso que la masa que se aproximaba constantemente desde Jotunheim. Se concentró en la imagen y la amplió para ver de cerca los rostros y los cuerpos individuales de la estantigua, que avanzaba lenta e implacable. En sus facciones había un hambre que le repugnaba. Algunos de los muertos estaban cubiertos de carne podrida, mientras que otros eran poco más que osamentas. Algunos no tenían miembros. Otros no eran más que una casa de huesos con una fina capa de piel parda estirada con fuerza sobre ella. La mayoría habían sido ancianos cuando murieron, reclamados tranquilamente en sus camas. Los más inquietantes eran los pequeños, que Freyja no había distinguido al principio. Miles y miles de ellos tambaleándose hacia adelante y atrás con rostros que asomaban muy por debajo de la línea general de los círculos fantasmales. Otros gateaban. Y algunos ni siquiera podían hacerlo, sino que simplemente se impulsaban hacia adelante, arrastrando sus vientres vacíos por el suelo frío de Niflheim. Pese a que Freyja había visto morir a un sinfín de niños y lo había aceptado como parte del ciclo de las cosas, se sintió horrorizada ante aquellos pequeños demonios arrancados de los pechos de sus madres para ser arrojados a la oscuridad y tristeza de Niflheim, donde tendrían que lidiar con todas las demás almas miserables que permanecían en el vacío y la desesperación de ese mundo. No podía negar la injusticia de un universo que denegaba a los seres humanos hasta la más mínima oportunidad en la vida, pero también sabía perfectamente que no había ningún árbitro de la justicia. Mientras miraba a aquel ejército maldito que se aproximaba pesadamente hacia Asgard con la única intención de propagar la muerte y la destrucción, sintió una punzada por la crueldad del destino que primero sesgaba la vida a un bebé para luego enviar su sombra a matar y destruir. Harta de la imagen, metió la mano en el estanque y lo removió, alterando los círculos fantasmales y creando imágenes grotescas y distorsionadas donde el negro se mezclaba con el blanco y las caras se alargaban hasta romperse. La escena desapareció. Se echó hacia atrás y sintió una desesperación que amenazaba con apoderarse de ella. Los gigantes serían reforzados por los ejércitos de Niflheim, compuestos por todos los seres de los nueve mundos que habían muerto a lo largo de la historia, y aquellos enormes números se encontrarían pronto en los campos de Asgard para lanzar un sangriento ataque contra los dioses. Aunque eran poderosos, Freyja no sabía si los dioses serían capaces de derrotar a todas las fuerzas combinadas que se habían acumulado en su contra. Todos habían temido la venida del Ragnarok y habían conservado la esperanza de que se evitaría, pero al parecer no sería así. Con el peso aplastante de la desesperación, se levantó y dio media vuelta para irse. Se giró al captar con el rabillo del ojo un destello. El estanque se arremolinaba, volviéndose carmesí y naranja, alternando y cambiando tonalidades que se mezclaban y separaban. Se tiñó por completo de colores, pero había algo más. Comenzó a irradiar calor, algo que nunca antes había hecho. Incluso el calor parecía contener algo más, algo siniestro que ella no sabía nombrar. La terrible curiosidad venció a la aprensión que sentía. Se acercó. El estanque seguía girando cada vez más agitado. Aparecieron dos puntos de color rojo, ambos juntos y aproximadamente del mismo tamaño y forma, pero aparentemente hechos de llama. Crecieron en tamaño e intensidad como si fueran ojos que se hubieran abierto. De hecho, se sentía como si la estuvieran mirando. Pero más allá había una presencia maligna, una entidad de otro lugar que le devolvía la mirada a través del agua. Sintió el miedo atenazándola. Su estanque nunca había sido utilizado por nadie salvo ella y solo bajo sus órdenes. Odín era capaz de comunicar de vez en cuando algún gesto o mirada a través de las imágenes, pero aún así estaba claro que solo era consciente de ser observado. No intentaba controlar las visiones mismas ni podría haberlo hecho. Aquel ser del otro lado que utilizaba el agua para observarla irradiaba un ansia de destrucción. Un apetito destructivo más intenso de lo que ella hubiera sentido jamás. Freyja trató de alejarse, obligando a su cuerpo a que se marchara, pero estaba como atado al estanque y a la fuerza magnética del ser. Abrió la boca para pronunciar las runas sagradas, pero ningún sonido escapó de sus labios. El pánico empezó a atravesarla cuando una tercera mancha roja apareció, por debajo y entre los dos ojos, y se intensificó cuando se alargó hasta adquirir las dimensiones de una boca. Una sonrisa malévola grabada en lo que parecía ser un rostro de llamas. Tensando los músculos intentó forzar la voz para susurrar las palabras que acabarían con la visión del estanque. No sabía si el hechizo funcionaría incluso si pudiera decirlo, pero el poder de aquella entidad estaba goteando desde el estanque, reptando hacia sus aposentos, por lo que sintió la urgencia de evitar que cruzara hacia Asgard. No estaba segura de si lo estaba imaginando o no, pero le parecía como si el estanque se estuviera hinchando. Tuvo la certeza cuando vio los delgados hilillos de agua que se extendían por el borde y avanzaban hacia ella dispuestos en tonalidades cambiantes de naranja, rojo y amarillo. Un gemido quedo, apenas detectable pero lleno de amenaza, coincidió con el avance de las hebras de agua. El gemido creció mientras reverberaba a través de su cuerpo, dejando en su interior ecos que empezaron a agitarla, restos del sonido que la llenaron de dolor como pequeños gusanos que perforaran su carne. La imagen del rostro del estanque se había ido aclarando y, al hacerlo, las llamas se habían oscurecido para parecerse más a la carne. En el momento en que reconoció aquel rostro experimentó una oleada de fuerza que le permitió liberarse del cautiverio del estanque. Pronunció rápidamente las runas pues sintió aquella presencia intentando atraparla otra vez. Las hebras inquisitivas habían perdido su cohesión, y el agua, ahora libre del control del ser, se derramaba por el suelo de piedra. Freyja se incorporó y huyó de la habitación mientras el estanque se oscurecía y las imágenes desaparecían, dejando sin embargo un residuo que mancharía cualquier imagen que le siguiera. No importaba, pues sabía que jamás usaría el estanque de nuevo, no solo por haber albergado a una presencia maligna sino porque nunca habría otra oportunidad para ello. El tiempo era breve e incluso ahora el Ragnarok se cernía sobre ellos. Todas las dudas sobre el final la abandonaron mientras corría por los pasillos vacíos de su fortaleza. Tenía que hablar con Odín, aunque tal vez él ya lo supiera. Pronto sería evidente para todo Asgard y después Vanheim y Alfheim, seguidos por Midgard y sus reinos circundantes. Para cuando todos advirtieran lo que venía hacia ellos, sería demasiado tarde. Había sido sorprendente ver el rostro en su estanque, y más aún sentir su influencia a pesar de la distancia entre ellos, pero lo más inquietante era el segundo rostro, el que ella siempre había temido que les condujera a la destrucción y al caos. Loki había parecido más seguro, más lleno de poder y de odio que nunca. Más amenazante todavía que los ejércitos combinados de Jotunheimin y Flame era la destrucción total que Surtr representaba, aquel cuya existencia era en parte solo leyenda. De alguna manera, Loki había hecho manifestarse a la leyenda y le había dado forma corpórea a una fuerza de la naturaleza. Todavía peor. Surt era poco más que una extensión del propio Loki y ahora, con ese poder en sus manos, su victoria bien podría ser inevitable. Los siervos fueron convocados y enviados rápidamente a Odín. Se preguntó si alguno de aquellos preparativos serviría de algo. Cuando Loki entrara en Asgard portando el poder de Surt, era poco probable que nada llegara a sobrevivir. Loki rebosaba de poder obsceno. Estaba en el puente de un barco enorme que navegaba sin necesidad de agua o de viento, pues lo impulsaban las presencias fantasmales de los ejércitos de Niflheim. Se dirigía a Asgard. Fenrir estaba junto a él. Loki podía sentir la ira que emanaba de su hijo, su deseo de vengarse de los que le habían hecho daño. Más abajo, se deslizaba con paso firme la enorme masa de Jormungand, cuyo estruendo y destrucción se propagaban a muchas millas de distancia en todas direcciones. La de los gigantes era una inteligencia básica, instintiva, llena de anhelo por la devastación de sus enemigos aunque no pudieran articularla en tales términos. La tercera hija de Loki permanecía en la fortaleza con Balder, su esclavo. Ella vería la batalla desde lejos, apreciando la muerte de cada dios que fuera enviado a Iflame para ser su siervo. Surt se revolvió en su interior, expectante ante la hecatombe venidera. Su único propósito era la destrucción y Loki podía sentirlo débil y vagamente, erizándose contra él, desesperado por romper el yugo con el que lo retenía. Si pudiera, destruiría todo lo que tocara. Loki lo mantendría a raya, lo utilizaría en contra de los dioses y, cuando ya se hubieran ido todos, lo dejaría suelto en Muspelheim, donde podría ser contenido. Sabía que no podía aferrarse a él para siempre, pero era lo suficientemente fuerte para poseerlo durante el tiempo que le llevara a causar estragos entre los Aesir y sus aliados. Los ejércitos de Niflheim más numerosos incluso que los de Jotunheim le presionaban con su ansia de sumar a otros a sus filas. Los había contenido a propósito, aumentando su lujuria ante la masacre que vendría y también haciéndola coincidir con el asalto de los ejércitos de Jotunheim. Los dioses, poderosos como eran, no serían capaces de resistir todas las fuerzas alineadas en su contra. Pronto se pasearía por los campos sangrientos de Asgard, los Aesir muertos o moribundos a su alrededor, y su venganza estaría completa. El exuberante prado entre Bifrost y las imponentes torres de Asgard estaba lleno a derecha e izquierda con los ejércitos de los Aesir, una línea clara de guerreros que marcaban el punto más allá del cual no tolerarían enemigos. Aquel era el lugar donde partirían cráneos, seccionarían extremidades y abrirían entrañas hasta que todos los que querían destruirles estuvieran muertos a sus pies. Al frente, en el centro exacto de la línea, estaba Odín, vestido con casco y malla grises, con Gungnir firmemente empuñada y con una capa del rojo de la sangre levantada tras él por el viento. Era el rostro sombrío de la muerte, más aún por su cuerpo esquelético. Sus cuervos sobrevolaban la zona, siendo sus ojos mientras esperaban a que los gigantes cruzaran Bifrost. Sus lobos aguardaban con impaciencia a su lado, deseosos de festín. A su derecha, empequeñeciendo a todos los guerreros de los Aesir, estaba Thor, el tronador. Tenía a Mjolnir agarrado en la mano y el relámpago crepitaba alrededor del poderoso martillo, como si el arma en sí anticipara la batalla que se acercaba. Los ojos de Thor estaban encendidos y brillaban con energía, su barba y su pelo rojos parecían hechos de fuego y su armadura daba la impresión de no poder contener su masa. A la izquierda de Odín estaban el Manco Tyr, con una espada en la mano que le quedaba y el escudo brillante atado al otro brazo, y Frey, vestido con una armadura de batalla Vanir pero con la espada todavía enfundada, más sereno y menos intensamente centrado, a diferencia de los Aesir a su alrededor. Junto a él estaba su hermana Freyja, vestida con una armadura similar pero con la espada desenvainada. Preparados para la batalla de manera tan similar, los gemelos eran difíciles de distinguir entre sí con sus delicadas facciones. Distribuidos por toda la primera fila estaban los otros Aesir. Frigg, la madre de Balder y esposa de Odín. Magni y Modi, los hijos de Thor y Sif junto a la propia Sif. Huye el arquero, con su trabajado arco de tejo y sus flechas hechas con astas de hueso. Balí y Vidar, los hijos de Odín. Forseti, el hijo de Balder. Bragi, el poeta. Onir, liberado de su vínculo de guerra con los Vanir para fortalecer aún más los lazos entre los Vanir y los Aesir. Junto a ellos, cientos de asgardianos, cada uno diestro y feroz en la batalla, cada uno deseando derramar sangre gigante. Detrás de las primeras filas de los dioses estaban los Einherjar. Los guerreros grotescos ansiaban la sangre todavía más que sus señores. Desde el momento en que cada uno de ellos llegó a Valhalla no habían hecho más que luchar. Cada día una letanía de batalla donde se ensangrentaban entre sí en anticipación del Ragnarok. Cada noche una fiesta donde los que había sobrevivido al día elevaban copas y tazones por los caídos. Y cada mañana todos se levantaban, los que habían sobrevivido y los que habían muerto, para luchar de nuevo. El ciclo se repetía cada día y siempre con el Ragnarok en el horizonte. Para eso habían sido llevados a Valhalla. Saboreaban la idea de que por fin podrían saciar su sed con la sangre de los enemigos de los dioses. Las valquirias estaban por todas partes, fantasmagóricas como sus monturas, diseminadas entre las legiones de los Einherjar. Las doncellas no permanecían en un solo lugar sino que desaparecían y reaparecían entre los ejércitos concentrados. Cada una estaba armada con una espada y un arco, y podían participar tanto en atroz combate cuerpo a cuerpo como sesgar al enemigo desde lejos con flechas espectrales. Los Æsir estaban acompañados por los ejércitos de los Vanir, los dioses místicos de Vanheim que en algún momento habían sido sus más acérrimos adversarios. Ahora los dos grupos, aliados incómodos durante mucho tiempo, habían dejado a un lado todo rencor por las viejas heridas y se habían unido para enfrentarse al enemigo común que los amenaza a ambos. Traían con ellos sus hechizos y brujería, su dominio de todos los seres vivos. Habían sido enemigos temibles. Ahora serían igualmente devastadores como aliados. Y sin embargo, todos estos ejércitos juntos solo equivalían a una pequeña parte de los ejércitos de Jotunheim. Incluso ahora podían oír a los gigantes pisando fuerte sobre Bifrost, fila tras fila de enormes e imponentes criaturas del caos con la intención de destruirlo todo a su paso. Un malestar silencioso se propagó brevemente por los ejércitos, solo para ser reprimido por la tranquila y concentrada ferocidad de los Æsir en la vanguardia. Aquellos dioses eran las anclas de las que todos los demás dependían. Su firmeza prestaba fuerza a los que les rodeaban. Los ejércitos estaban en silencio. El tiempo para el ruido y la batalla y la muerte llegaría pronto. Por ahora, se mantenían firmes y esperaban. La marcha de pies colosales sobre Bifrost era todo lo que Heimdall podía oír mientras permanecía en el borde del puente, a la espera de los gigantes, junto a sus escasas docenas de sirvientes. Las espadas estaban desenvainadas y los rostros eran sombríos y decididos. Juntos, formaron un muro que separaba el extremo de Bifrost de la llanura que conducía a Asgard. Los gigantes tendrían que romper ese muro para tener acceso y Heimdall no permitiría que eso sucediera mientras tuviera aliento en el cuerpo. Los llevaba viendo durante leguas, mucho antes incluso de poner un pie en Bifrost, pero, al ir cerrando la distancia una legión tras otra de gigantes, pudo apreciar lo grandes que eran. Y los números eran aún más desalentadores. Al aparecer las primeras moles a la vista del retén de Heimdall, este oyó jadeos apenas audibles de la boca de los valientes guerreros, y la procesión tortuosa de enemigos abarcaba tanto la totalidad del puente como la tierra que conducía a él. Heimdall ni siquiera sabía que existían tantos gigantes y, pese a su carácter intrépido, era intimidatorio pensar que marchaban sobre Asgard. A medida que la primera ola se acercaba, se armó de valor y apretó más fuerte su espada. Fuera cual fuese el resultado, al menos demostraría ser una batalla para que la cantaran los escaldos. Había espacio suficiente en Bifrost para que los gigantes marcharan en filas de a 10. Puesto que el pequeño grupo de Heimdall estaba distribuido como ellos, hombro con hombro en cuatro filas, para los gigantes sería difícil flanquearlos a menos que rompieran efectivamente a través de las líneas de guerreros. Aunque probablemente serían capaces de hacerlo, les costaría muy caro, pues sus hombres cavarían con acero la carne gigante. Se preguntó si sería capaz de detener a todos los ejércitos allí, en Bifrost, destrozando la totalidad de Jotunheim en una batalla gloriosa que le ganaría la envidia de todos los Æsir. Sonrió ante la idea. Remover las entrañas de Thor con los celos y negarle un papel en esa batalla sería sumamente satisfactorio, pues siempre hubo competencia entre los Æsir para decidir quién era el guerrero más fuerte, audaz y feroz. Heimdall había presenciado la furia de Thor cuando se le impedía combatir, y tanto él como los demás se habían burlado bastante del tronador. Si pudiera conseguirlo hoy, pese a lo divertida que era, descartó aquella idea. Si pretendía conservar su posición y mantener a los gigantes fuera de la tierra sagrada de Asgard, tendría que emplear toda su atención. La primera línea de gigantes se acercaba. En su mayoría eran del mismo tamaño, al menos tan altos como un árbol, pero había algunos que duplicaban esa altura y poseían además un aspecto todavía más bestial. Heimdall vio el peligro y examinó las caras de sus hombres. «Manteneos firmes en la línea», gritó. «Mantened las filas selladas para que no puedan pasar. Dejadme los grandes a mí», advirtió sus gestos serios y decididos y se giró hacia los gigantes. Se habían detenido, tomando la medida a la pequeña fuerza que se interponía entre ellos y Asgard. Estaban primitivamente armados con garrotes, martillos y puños desnudos, confiando en su tamaño descomunal para aplastar a sus enemigos. E Indai observó las miradas de exceso de confianza. Sonreían, se echaron a reír, e incluso señalaron con sorna a la pequeña fuerza que les hacía frente. Estaba claro que consideraban que aquella era una batalla fácil y de conclusión inevitable. Sin previo aviso, soltaron gritos de guerra que sacudieron el cielo y se lanzaron al ataque, blandiendo armas y puños en alto. El grupo de Eindai se mantuvo firme y esperó el ataque. La primera oleada de gigantes encontró el acero furioso de los asgardianos y la sangre salpicó al aire y bajó de nuevo como una espesa lluvia roja. La primera línea fue empujada hacia atrás por los golpes de puños y garrotes de los gigantes. Varios hombres cayeron, pero las filas de atrás subieron rápidamente y llenaron los agujeros, manteniendo la formación. Los hombres, aunque irremediablemente superados en fuerza y número, compensaban sus deficiencias con furia y destreza. Las primeras filas de asgardianos mutilaron piernas de gigantes con tajos amplios. Las filas traseras apuñalaban las entrañas por medio de golpes cortos y rápidos. Las manos y los dedos eran amputados al tratar de agarrar y aplastar a los molestos insectos que los desafiaban. El impulso inicial de los gigantes los había llevado adelante con fuerza, y habían logrado que la línea de los de Asgard retrocediera, pero donde ésta resistía se convertía en un ensamblaje de puñaladas y acero mordiente que hacía sangrar allí donde golpeaban sus docenas de aguijones. Los gigantes trataron de retroceder, pero la fuerza de los cuerpos que empujaban detrás los devolvía a la línea mientras las espadas y hachas continuaban cortando y sajando todo lo que tocaban. Al caer, algunos rugiendo y gritando de dolor y amarga frustración, crearon una barrera para los que estaban detrás, y los asgardianos fueron capaces de utilizar esos cadáveres gigantes como barreras desde las que atacar. El fervor de los asgardianos aumentó al caer gigante tras gigante, y sus hojas mordieron más profundo, golpearon más fuerte y cortaron más rápido. Ese furor encolerizó a los gigantes que aún no habían logrado llegar a ellos pero que podían ver a esas pequeñas criaturas arrasando a sus hermanos. Redoblaron sus esfuerzos para alcanzarlos, empujando así cada vez más a los gigantes del frente entre los dientes lacerantes de los asgardianos. Eindai vigilaba a los más grandes mientras derribaba adversario tras adversario. Avanzaba y tiraba los cuerpos caídos a un lado, haciendo hueco para los demás. Había matado ya a dos de los más colosales, pero había muchos más atrás que podían alcanzar o incluso pasar por encima de los de la primera línea para meterse entre las filas asgardianas. Cortó el brazo a un gigante por el codo y luego le hundió la espada en el costado hasta la empuñadura. Se roció de sangre mientras sacaba la espada y la criatura cayó sobre la pila de gigantes muertos. Eindai sintió el suelo retumbar cerca y se volvió para enfrentarse a la amenaza, pero era demasiado tarde. El gigante lo recogió brutalmente con su mano tosca, haciéndole sentir y oír cómo se le rompían las costillas. Luego se lo llevó a la boca, decidido a comérselo o simplemente a partirlo por la mitad. Luchó por soltar el brazo del arma del abrazo y, cuando el gigante se lo acercó a las fauces, lo apuñaló directamente en el ojo con su espada recién liberada. La criatura gritó e instintivamente dejó caer a Eindai, pero él se aferró al acero con una mano mientras se daba la vuelta y lo agarraba también con la otra. El gigante se sacudió violentamente y tropezó con los cadáveres de los caídos mientras Eindai colgaba de la espada todavía incrustada en el ojo. El coloso se desplomó de bruces y el impacto le introdujo el acero profundamente en el cerebro, matándolo al instante. Eindai, sin embargo, quedó atrapado debajo y se estrelló contra el suelo, soportando el peso del enorme cadáver. Tras largos minutos, siguió sin levantarse. La línea de asgardianos resistió, ajenos en su mayoría a todo salvo a la necesidad de cortar, acuchillar y apuñalar cualquier carne gigante que se acercara, sin saber de la caída de su líder. Sin embargo, varios de los gigantes más grandes avanzaron y retiraron los cuerpos, creando una abertura. Al entrar un gigante enorme en el agujero creado en la barrera, varios guerreros se apresuraron a cubrirlo con sus espadas destellantes. Hicieron cortes profundos en la pierna de su enemigo y fueron recompensados con un rugido de dolor e ira que fue seguido poco después por un pisotón del otro pie, que los aplastó en el suelo. Las filas de atrás se adelantaron y atacaron al brutal gigante, pero la brecha fue suficiente para que algunos de los más pequeños la atravesaran y se enfrentaran a los hombres. A medida que los guerreros luchaban contra los gigantes más pequeños, que sin embargo se alzaban por encima de ellos, el descomunal coloso se agachaba y recogía un hombre tras otro, aplastando a unos con sus manos y derramando su sangre y sus vísceras con su puño apretado, arrancando las piernas de otros y mordiendo la cabeza de algunos más. Finalmente la línea se rompió y los guerreros cayeron sobre los gigantes que intentaron sobrepasarla, pero se vieron obligados a luchar en dos frentes, pues la línea de gigantes continuaba presionando hacia adelante. Lucharon valientes y desesperados y muchos, muchos fueron los gigantes masacrados. Pero lentamente, uno a uno, los hombres fueron aplastados, golpeados, pisoteados, desmembrados e incluso devorados, y con cada muerte un guerrero tenía muchos más enemigos con los que lidiar. Cuando el río de legiones ávidas de muerte atravesó el sangriento campo de batalla, nadie se detuvo a contemplar los cientos de colosos muertos ni las pocas docenas de guerreros asgardianos que ahora no eran más que cadáveres dispersos y quebrados como manchas de sangre sobre el una vez exuberante campo. Ningún hombre sobrevivió y, pese al tránsito incesante de enemigos sobre la llanura, Eindar no se movió del lugar donde había sido aplastado bajo el peso enorme del gigante. Capítulo 26. Los dos ejércitos, uno inmensamente superior al otro en número, se dispusieron frente a frente en una llanura esmeralda. Tyr no podía creer que existieran tantos gigantes. Se extendían hasta donde alcanzaba la vista, masa tras masa, cada uno al menos el doble de alto que Thor y muchos tan grandes que hasta el propio tronador apenas medía lo que sus pulgares. Los ejércitos de Asgard estaban silenciosos y melancólicos, observando a sus enemigos a través del campo con rabia y resignación. Una vez que la batalla estuviera en marcha, dejarían volar los cantos de guerra y gritos de furia, pero, por el momento, reinaba el silencio. Los ejércitos de Jotunheim, como salvajes que eran, se entregaban en cambio con entusiasmo al comportamiento ruidoso y burlón. Se trataba tan solo del preludio, de un intento de intimidar, por lo que no avanzaron todavía. Pero pronto lo harían y la sangre teñiría el campo de escarlata. Aunque sabía que era imposible, Tyr buscó entre las filas cualquier signo de Fenrir. No lo vio, pero eso no quería decir que no estuviera allí. Sin embargo, no sentía la presencia de la bestia, y estaba bastante seguro de que la sentiría si el lobo estuviera cerca. Necesitaba encontrarse con ese enemigo en el campo de batalla y mataría a la totalidad de Jotunheim para llegar a él si era necesario. Ya no podía descansar sabiendo que Fenrir estaba en algún sitio burlándose de él y mofándose de su vieja herida. En los momentos anteriores al comienzo de la carga sobre los ejércitos de Asgard se hizo súbitamente el silencio entre los gigantes. Los dioses y sus aliados mantuvieron su posición con firmeza, empuñando el acero, sabiendo que las primeras filas de colosos serían las primeras de muchas en morir a sus manos. Era posible que hubieran superado al retén de Eindar, pero ahora tenían delante a los dioses de la guerra y no tardarían en averiguar lo que significaba enfrentarse a ellos. A medida que el ejército gigante se acercaba, Tyr notó algo en el cielo, justo por encima de la franja de árboles, que llamó parcialmente su atención a pesar de la inminente amenaza de los colosos. Era un brillo en el aire, seguido de la materialización de la nave más grande que había visto en su vida, flotando en lo alto, en la brisa. Todos los allí convocados se detuvieron un instante, incluso los gigantes, mientras el barco se hacía más plenamente corpóreo. Tyr sintió que lo recorría una mezcla de rabia y angustia. De pie al timón estaba Loki, aunque tenía algo distinto, y junto a él había un lobo enorme. Había crecido mucho desde la última vez que Tyr lo había visto, pero aún así era, sin lugar a dudas, la misma bestia que había masticado su mano hacía muchos años. Tyr cerró más fuerte su puño y apretó la mandíbula. En aquellos últimos segundos antes del choque violento de los ejércitos, su sed de sangre se multiplicó por 10. El breve respiro ante la aparición de la nave concluyó cuando los gigantes volvieron a la carga. Una oleada de temor recorrió los ejércitos de los dioses cuando todos los muertos provenientes de Niflheim cayeron en cascada de la nave justo en medio de ellos mientras la ola de gigantes se estrellaba contra las primeras filas. El torrente de muertos fantasmales parecía interminable, pero las huestes combinadas de los Einherjar y las Valquirias les plantaron batalla. Las sombras del inframundo se abalanzaron sobre todos los rivales que encontraron, superando su falta de habilidad con la fuerza aplastante de sus números. Cada Einherjar era acosado por 10 o más de aquellas almas muertas que les arañaban, mordían y golpeaban con todas las armas que tenían, desde cuchillos y palos hasta hachas e incluso con los huesos desnudos de sus dedos. Se defendieron ferozmente. Cada uno de los guerreros escogidos a mano para Odín estaba acostumbrado al dolor y a la lucha gracias a la implacable rutina de batallar, morir y resucitar para luchar y perecer de nuevo. Extendieron las cabezas de las sombras con sus espadas, aplastaron sus cráneos y huesos con pesadas hachas a dos manos y con largas dagas les arrancaron las tripas que les quedaban. Las valquirias entraban y salían de acción sobre sus pálidos corceles, apareciendo en un lugar con una hoja brillante para cortar brazos, piernas o cabezas, y luego apareciendo con la misma rapidez en otra parte para apuñalar a un enemigo en su cuenca ocular, enorme y vacía. Casi todas se mantuvieron ilesas gracias a su velocidad, pero no siempre pudieron evitar las manos y las garras de los muertos que las buscaban incesantes. Las valquirias, una vez que se volvían corpóreas para golpear, resultaban ser vulnerables al contraataque. Algunas fueron asaltadas en mitad de un tajo, el brazo con el que manejaban la espada inmovilizado bajo el peso de 20 o más demonios que las arrastraron al suelo, tirándolas de sus monturas y acumulando sobre ellas brazos batientes y dientes afilados. Las que así cayeron no se levantaron de nuevo, y sus corceles, privados de la dirección de sus doncellas guerreras, también fueron arrastrados y mutilados sin piedad. Los dioses estaban fuertemente presionados por la multitud de gigantes que se les venía encima y ni siquiera pudieron ver los estragos que tenían lugar detrás de ellos. Cada uno de los dioses ya se encontraba rodeado por decenas de gigantes a los que había matado, pero los que quedaban eran innumerables. Mantuvieron la línea con fiereza, apoyados desde atrás por los Einherjar, que apuñalaban y golpeaban con la saña nacida de una eternidad de luchas sangrientas, y por las valquirias, que aparecían de repente gritando para enviar sus espadas sobre la carne de un gigante y luego desaparecían con la misma rapidez para atacar a algún otro. La espada de Tyr cortaba sin piedad a través de las piernas de un coloso, gruesas como árboles, haciéndole caer tambaleante junto a docenas de sus parientes sobre un suelo de sangre y lodo. Con la velocidad del rayo y movimientos precisos enviaba la espada dentro y fuera de los cuerpos de los enemigos que se aproximaban mientras esquivaba con facilidad sus torpes ataques. Un gigante todavía más grande usó un tronco a modo de porra para golpearle. Él se colocó a su derecha y lo esquivó justo en el momento exacto. El árbol impactó a un gigante más pequeño directamente en el pecho, rompiéndole las costillas y enviándolo hacia atrás contra el suelo. Tyr lanzó un tajo alto y le arrancó la mano izquierda al gigante. Al grito de dolor y de ira le siguió una lluvia de sangre y la caída del tronco del árbol. El gigante se había estirado instintivamente, por lo que sus áreas vitales quedaron expuestas. Tyr apuñaló en la ingle a la criatura, que se dobló y cayó al suelo, sangrando y herida de muerte. Oyó un gruñido detrás de él, un sonido más bestial que los producidos por los gigantes. Se dio la vuelta justo a tiempo, esquivando la acometida de una bestia salvaje de dientes afilados y rozándola con su espada, que dibujó una herida superficial en el bajo vientre de la criatura. Fue recompensado con un aullido de dolor y se giró una vez más, enfrentándose de cara a la bestia, deseoso de continuar con la lucha que había planeado durante tanto tiempo. El ardor quedó rápidamente reemplazado por la decepción. Se trataba de una enorme criatura parecida a un lobo, con mandíbulas babeantes y músculos tensos bajo la piel manchada y negra, pero no era Fenrir. Había oído historias sobre aquel engendro. Era Garm, una bestia inmunda que custodiaba la entrada y la salida de Niflheim. Criada por él, atacaba a cualquier cosa que pensara que podía matar, ya fuera dios o demonio. A medida que lo encaraba, las mandíbulas de la bestia se abrieron, derramando saliva caliente por el suelo. Se preguntó si habría alguna inteligencia tras aquellos ojos rojos, o si se trataba simplemente de pura hostilidad y rencor. No tuvo mucho margen para reflexionar antes de que se lanzara contra él. Se hizo a un lado con destreza y anotó otro corte superficial en el sabueso. Por detrás, un gigante trató de agarrarlo y fue recompensado con su espada en la garganta, pero su atención se desvió lo suficiente para que Garm le hundiera las mandíbulas en la parte posterior de la pierna, haciéndole sentir rayos al rojo vivo atravesándole el cuerpo. Utilizando los enormes músculos de los hombros, Garm torció bruscamente la cabeza a la derecha y le arrancó a Tyr un trozo ensangrentado de pierna. Tyr gritó, más de rabia que de sufrimiento, aunque le dolió casi tanto como cuando Fenrir le amputó la mano. Atacó, ignorando sus movimientos normalmente precisos y calculados a causa de la ira y la furia. La hoja falló, pero el puño destrozó el hocico del perro y varios dientes rotos cayeron al suelo. Garm no reaccionó ante el dolor. En cambio, apretó con fuerza la mandíbula tras situarla alrededor del brazo de su atacante. El perro oyó y sintió el crujido de los huesos cuando sus dientes se clavaron en la carne del brazo de Tyr. Garm no abrió las mandíbulas, sino que torció de nuevo con fuerza cuello y cabeza, levantando a Tyr del suelo y lanzándolo a tierra. Atrapado bajo el sabueso con el antebrazo todavía en las fauces de hierro de la bestia, se vio obligado a recurrir a tácticas de fuerza bruta para liberarse. Golpeó al sabueso una y otra vez con el extremo de metal de su brazo manco y con toda la contundencia que pudo reunir. Al principio, los ataques solo enfurecieron al perro, que sacudió a Tyr y le provocó dolores que le recorrieron el cuerpo cada vez más intensamente y que le hicieron difícil golpear a la bestia con toda su fuerza. Al cabo, fue capaz de colocar su pie bajo el cuerpo de Garm y empujar hacia arriba. El perro, perdiendo su punto de apoyo, aflojó involuntariamente los músculos de la mandíbula. Tyr rodó y se colocó sobre la criatura y le rompió una y otra vez el extremo metálico de su brazo manco contra el lateral del rostro. Aún así la bestia no cedió y el rasguño de sus garras se hundió a través de la armadura y el pecho de Tyr, dejándole profundos surcos sangrientos. Ambos rodaron por el suelo sin que Garm soltara el brazo de Tyr, que ya estaba a punto de partirse en dos por la intensa y aguda presión de las mandíbulas del sabueso. Sangrando profusamente por la herida y lleno de intensa agonía ante cada giro y movimiento, Tyr cambió de estrategia. En lugar de tratar de liberar su brazo de la mandíbula de Garm, comenzó a forzarlo dentro del hocico de la bestia. Garm, sorprendido por ese cambio repentino, liberó un poco la presión en el antebrazo, aunque los afilados colmillos aún se mantuvieron firmes en la carne de Tyr. Con nervios de acero, Tyr se inclinó y metió el codo en la garganta de Garm. Juntó el peso de su cuerpo y toda la fuerza que pudo concentrar y se apoyó contra la tráquea de la bestia. Garm luchó salvajemente, hundiendo sus garras en Tyr y abriéndole surcos en la coraza y en el pecho, pero no pudo desembarazarse del dios o liberar la presión de su garganta. Sangrando por las profundas heridas de su torso así como por los graves cortes de su ya inútil antebrazo, Tyr convocó cada pizca de energía que le quedaba y apretó aún más la garganta de Garm. Las convulsiones del sabueso aumentaron salvajemente durante unos instantes. Luego, el animal se calmó y finalmente se detuvo cuando la oscuridad desde donde había sido engendrado lo reclamó de nuevo. Cubierto de sangre y sudor, más débil de lo que recordaba haber estado jamás, Tyr le abrió las fauces y retiró su brazo destrozado. Su mano colgaba lánguidamente al final y el hueso astillado y roto era visible en medio de carne desgarrada y sangre goteante. Vio su espada tendida sobre el cadáver retorcido de un gigante y se acercó cojeando a reclamarla, sin entender que ya le era inservible. De pie sobre ella, se agachó para levantarla por instinto cuando la sombra cayó sobre él. Se giró para ver el ceño enojado de un gigante cubierto de sangre que aferraba un hacha enorme con cabeza de piedra. El hacha bajó demasiado rápido para que su cuerpo herido y exhausto pudiera esquivarlo. La cabeza de piedra encontró la carne y los huesos del dios con una fuerza irresistible y los aporreó hacia el suelo. Todavía algo consciente, Tyr volvió la cabeza y le pareció ver otro lobo en el borde de su visión, encaramado y observando con una sonrisa en su largo hocico. A continuación, el hacha cayó de nuevo sobre Tyr y borró su existencia de los nueve mundos. El tronador era un muro en sí mismo, apenas sin necesidad de ningún otro dios para mantener una línea contra los gigantes. Mjolnir brilló una y otra vez, dejando una estela de destrucción mientras surcaba a través de los cerebros de los gigantes, dejándolos caer al suelo y regresando a la mano de Thor justo a tiempo de romper piernas o aplastar costillas con movimientos arrolladores. Mientras luchaba, los truenos ensordecían a quienes lo rodeaban, desgarrando los tímpanos de amigos y enemigos por igual y haciendo volar las manos en agonía a ambos lados de la cabeza. Los rayos caían de las nubes, reventando los cuerpos de algunos y abrasando la carne de docenas. Incluso sin Mjolnir, Thor era una fuerza formidable. Capturó la maza de un gigante en mitad de un golpe y lo tiró al suelo sin soltar el arma. Levantó a otros que intentaron atacarle y luego los arrojó contra sus camaradas. Los puños de Thor rompieron los huesos de los gigantes, sus botas abrieron anchos surcos en el suelo y solo con sus gritos hizo temblar a sus enemigos. No tuvo que luchar demasiado antes de que los gigantes se preguntaran si era siquiera posible derrotarlo. Cautivados por su radiante energía, los guerreros muertos de Niflheim lo buscaron. Al romper la rodilla de un gigante y golpearle con Mjolnir en la cabeza mientras yacía en el suelo, se vio superado por un enjambre de muertos. Se vertieron sobre él como el oleaje, por cientos, cada uno débil y frágil pero compensando sus naturalezas mezquinas con cifras brutales. Derribaron a Thor y continuaron acumulándose sobre él, cada adversario mordiendo, arañando y golpeando todo lo que podía alcanzar, incluyendo a los demás guerreros muertos. En aquel ataque frenético, Thor quedó enterrado bajo la avalancha de guerreros caducos. Un estallido violento abrió un túnel a través de los muertos. Las extremidades y la carne salieron disparadas al liberarse Mjolnir. Todo un lateral de la pila se desplazó entonces y los muertos se derramaron por el suelo, cada uno luchando infructuosamente por recuperar la posición. De todas partes surgían violentamente los troncos y las diversas partes del cuerpo, haciendo que temblara el túmulo montañoso. Por último, la pila de guerreros de Niflheim fue desplazada hacia adelante y la mayoría de ellos se vino abajo. Thor era ahora visible y estaba desgarrando guerreros muertos con sus propias manos, olvidándose de los ataques que se le adocenaban. Mjolnir regresó a su mano y lo hizo volar de nuevo. Golpeó a decenas de guerreros, abriendo agujeros a través de sus cuerpos, que se desplomaban incapaces de levantarse. Cuando una vez más Mjolnir volvió a estar en su poder, Thor lo sostuvo en alto y el rayo salió del martillo en múltiples arcos, alcanzando a decenas de guerreros, friendo su carne pútrida y desmembrando sus cuerpos. Cuando el humo se disipó, Thor estaba solo ante decenas de gigantes que todavía luchaban. Por primera vez tuvieron miedo. El suelo se agitó y todos los que estaban cerca de Thor, decenas de gigantes y cientos de otros guerreros fueron arrojados al suelo ante la fuerza del ataque. Durante un breve instante, el sol fue borrado del cielo por una enorme sombra que se cernía en las alturas. Thor se alzó rápidamente con la incertidumbre cubriendo su rostro una primera vez al girarse para ver el origen de la sombra. Apenas tuvo tiempo para la impresionante visión de la descomunal serpiente antes de que se estrellara sobre él, atacándolo con las fauces primero y clavándolo en el suelo, que tembló varias leguas a la redonda y agitó el campo de batalla tan intensamente que todos los reunidos se preguntaron si realmente estaban experimentando el final en ese momento. Jormungand continuó hundiendo a Thor en la tierra, atrapado en la trampa de sus mandíbulas, hasta que la cola de la serpiente desapareció en el agujero que había creado. Durante largos minutos, el campo de batalla se agitó como si sufriera un terremoto, arrojando a los combatientes al suelo igual que si fueran niños. El trueno rugió desde debajo de la tierra, aunque nadie sobre la superficie podía afirmar si era el propio Thor o era la presión brutal de la serpiente golpeando la roca y todo lo que yacía bajo la tierra de Asgard. La batalla prosiguió pero con inquietud. Los guerreros se enfrentaban a cada temblor subterráneo con la sospecha que en cualquier momento Jormungand podría alzarse del suelo y matarlos a todos a su paso. Cerca de donde la serpiente se había clavado en el suelo surgió una violenta erupción de roca pulverizada que golpeó y mató a los combatientes más próximos e hirió a muchos otros. La siguió un gran penacho de polvo que oscureció la visión de todos en los alrededores inmediatos. Cesó entonces la batalla, pues todo guerrero en el campo deseaba conocer el resultado de la lucha y si el tronador había sido derribado al fin por la serpiente de Midgard. Los Æsir más próximos temían lo peor y valoraron las consecuencias de perder al guerrero más poderoso que habían visto los nueve mundos. Sus temores se hicieron realidad cuando el polvo y la suciedad se asentaron y se distinguió la cabeza de la enorme serpiente sobresaliendo del agujero que había creado, sin ninguna señal visible de Thor. Los vítores de los gigantes eran ensordecedores y la trascendencia de la pérdida pesaba en el alma de los asgardianos restantes como una piedra de molino. Lucharían, y los gigantes y los guerreros muertos caerían por miles, pero, por primera vez, la derrota no era solo una posibilidad remota. Pero los vítores se calmaron cuando los ejércitos del caos no notaron ningún movimiento de la serpiente. Su cabeza tan solo reposaba allí, sus ojos sin párpados, abiertos aunque inmóviles. Se hizo el silencio cuando la cabeza empezó a moverse ligeramente y quedó claro que el movimiento no nacía de su propia voluntad. Algo la movía y todos los reunidos allí cayeron entonces en la cuenta de que Jormungand ya no estaba viva. Debajo de la cabeza había una figura diminuta, minúscula en comparación con el enorme reptil. Pero aquella figura alzaba los brazos con la serpiente sobre su cabeza y el destello blanquiazulado de un relámpago se veía en sus ojos. Fue el turno de los vítores asgardianos y, aunque su número era mucho menor, el sonido que brotó de sus labios eclipsó completamente al de los gigantes. Thor arrojó lejos la cabeza de la serpiente, evidenciando ahora su cuello torcido y el cráneo roto. Con Mjolnir todavía en su puño, el tronador se tambaleó nueve pasos hacia adelante y luego se desplomó de bruces en el polvo y permaneció inerte. El tuerto estaba cerca. Fenrir podía sentirlo a través de la muchedumbre. El lobo había atravesado a los Einherjar con furia, despedazando torsos y extremidades para dejar tras de sí un rastro de sangre y desmembración, mientras en su piel quedaba una capa resbaladiza de sangre. Sabía que el tuerto estaría cerca de sus apreciados guerreros y si el lobo mataba suficientes, tal vez Odín lo buscaría para su pesar. Al merodear por los campos ensangrentados, atacando a víctimas inocentes con sus mandíbulas de hierro cuando veía la oportunidad de matar a más de aquellos asgardianos, apareció súbitamente frente a él una doncella pálida, protegida con una armadura y blandiendo una espada ancha, que cargó con determinación contra su cabeza. Se agachó justo a tiempo y sintió el aguijón de la espada arrancándole la punta de una oreja. Entonces Fenrir saltó como un resorte, más rápido de lo que debería ser capaz un animal de su tamaño, capturando a la doncella, desprevenida para el contraataque. Sus patas golpearon la coraza, tirándola del caballo, y sus descomunales mandíbulas se cerraron sobre la cabeza y partieron su cráneo como harían con un frágil huevo. Lo escupió y se volvió hacia el caballo asustado, desgarrando su garganta de un brutal mordisco. Los cadáveres del caballo y la doncella se desvanecieron en la nada mientras el lobo avanzaba a través del laberinto de muertos y curtidos guerreros. Apartó un monte de gigantes exánimes con lanzas que sobresalían de sus gargantas y vio una figura demacrada y delgada que vestía de malla gris, tenía dos lobos a su lado y empuñaba una siniestra lanza de batalla que goteaba sangre coagulada. Parecía la muerte encarnada y Fenrir se preguntó cómo alguien podía rendir culto a aquel dios maligno que se aprovechaba de los débiles, que robaba bebés de los pechos de sus madres y que encadenaba y torturaba a los que amenazaban su tiranía. El tuerto no iba a sobrevivir aquel día, pensó, y saboreó la idea de que sus mandíbulas pronto estarían en torno a su garganta. Se encargaría primero de los lobos. Una presión rápida rompería la columna vertebral y después lanzaría sus cuerpos flácidos a los montículos de cadáveres a su alrededor. Luego trataría con el tuerto y tendría siempre cuidado de su lanza. No subestimaría a ese dios. Fenrir se movería con cuidado, golpeándolo en el momento justo, eviscerándolo y engullendo sus entrañas mientras poco a poco moría a sus pies. El dios le hizo frente. Sus lobos gruñeron y adoptaron una actitud salvaje, preparados para saltar a la orden de su amo. El tuerto hizo algo extraño. Colocó una mano sobre uno, calmándolo, y habló en voz baja al otro. Los lobos dejaron de gruñir y súbitamente se alejaron de su lado, desapareciendo en medio del caos que les rodeaba. Cauteloso por si volvían, Fenrir avanzó lentamente mientras tomaba la medida al dios. El tuerto simplemente se quedó allí, con la lanza apuntando hacia arriba y la base apoyada en el suelo a sus pies. Parecía completamente indefenso ante cualquier ataque. Fenrir le gruñó. «Mueres hoy». Sí respondió. Atento ante un posible truco, olfateó el viento para ver si alguno de los otros Aesir estaba cerca, planificando un ataque, y decidió que aunque fuera una trampa, un ataque rápido seguía siendo la mejor manera de abatir a Odín. Incluso si su carga inicial no tenía éxito, quedaría en una posición ventajosa y quizá quienquiera que esperara atacarle sería menos agresivo si estaba tan cerca de su líder. Apoyando sus garras sobre la hierba resbaladiza, se precipitó dando un salto hacia adelante. El tuerto cayó bajo su peso como un viejo arrugado. Sorprendido de que no hubiera ningún contraataque, Fenrir dudó durante el menor de los instantes, dándose de repente cuenta de que ese podría haber sido su plan, que podría haber sido atraído tan cerca para que Odín pudiera atravesarle con la lanza o lidiar con él mientras sus aliados le atacaban desde sus escondites. Pero en ese breve instante de pausa y arrepentimiento no pasó nada. El dios estaba tendido bajo el lobo. Sus patas contra el pecho y su aliento ardiente en el rostro. Por más perplejo que estuviera, no era capaz de ver ninguna razón por la que no debiera proseguir su ataque. Sus mandíbulas se cerraron en torno a la garganta de Odín y le arrancó un pedazo sangriento con una rápida sacudida de los músculos de su poderoso cuello. El dios gimió de dolor y sus ojos le dieron vueltas en la cabeza, pero no ofreció resistencia. Mantuvo los brazos extendidos en el suelo, en una pose casi incitante. Desatado por el deseo de sangre, sus fauces se sumergieron de nuevo, destrozando la malla y abriendo surcos en el torso. La piel se rasgó, las costillas se partieron y la sangre le brotó por todas partes, pero aún así el tuerto no intentó resistir o suplicar siquiera por su vida. Envalentonado y frenético, Fenrir redobló sus esfuerzos, abriendo al dios en canal y engullendo grandes pedazos de él allí mismo, en medio del campo de batalla. Cuando hubo terminado, la vida casi había desaparecido del dios, y la mayoría de sus entrañas estaba ahora dentro del lobo. Sin embargo, a pesar de que no duraría mucho, persistía en él una pequeña chispa de vida. Fenrir le miró a los ojos. Odín musitó algo, pero el lobo no pudo oírlo. Más confundido que saciado, la venganza, que tanto tiempo había anhelado, se tornó amarga sin darse cuenta. Se volvió y dejó al viejo idiota morir solo. Montada sobre Sleipnir, Freyja se encontró en la base de Yggdrasil. Estaba confundida y angustiada. No quería abandonar la batalla y dejar a los suyos a su suerte frente a los ejércitos del caos. Si a pesar de la aplastante adversidad se pudiera alcanzar la victoria, todos serían necesarios para entregar su último aliento defendiendo Asgard. Si tuvieran que perder, entonces quería morir con ellos, no escapar como una cobarde de la muerte y la destrucción. Ella no era uno de los Aesir, pero eso no quería decir que se escabullera de una batalla, y Odín lo sabía. Todo iba tan bien como se podía esperar, probablemente porque ella parecía una amenaza menor que los Aesir, lo que jugaba a su favor, ya que era capaz de utilizar su magia para atacar desde lejos sin que sus enemigos se dieran cuenta de que era ella la que atacaba. Deja que Thor y Tyr atrajeran a los gigantes con sus diestras armas. Ella les ayudaría a matarlos sin que siquiera se dieran cuenta de que estaban siendo ayudados. Odín había sido insistente. Lo había encontrado de repente junto a ella, durante una pausa en los combates a su alrededor. Había aparecido de la nada. Freyja ni siquiera sabía que estaba cerca. Tomando su brazo suavemente, le había dicho: «Sleipnir vendrá por ti. Tienes que ir con él». Ella le había mirado con extrañeza. «¿Dónde? ¿Por qué tengo que ir con tu caballo?». Supuso que era una estrategia de batalla y haría lo que él dijera, pero ansiaba conocer la razón para preparar mejor sus hechizos y ataques. Te llevará a Yggdrasil. Entrarás en el árbol y esperarás allí. Sabrás cuando es hora de irse. No podía creerlo. No puedo abandonar la batalla, mi señor. Estoy ayudando de maneras que nuestros enemigos ni siquiera sospechan. Tenemos que estar todos aquí para ganar esta batalla. La pérdida de mi brujería podría ser devastadora. Odín la miró solemnemente, con calma. La batalla se perderá. Es un final inevitable. Eso no es lo importante. La agarró suavemente del hombro. Tienes que sobrevivir y hay otro que también debe sobrevivir. Cuando Sleipnir venga por ti, ve con él. Incluso allí, en medio de toda la sangre y el caos, era imposible negar una orden del alto. Freyja asintió sin decir palabra, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, vio que miraba por encima de su hombro. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ves? Mi muerte, dijo. Ella se giró para mirar, sin encontrar nada, y cuando se volvió de nuevo, Odín había desaparecido. Sleipnir apareció poco después de la muerte de Thor. Como había prometido, se montó rápidamente en él. Sleipnir se marchó, impulsado por sus 8 poderosas patas, más deprisa de lo que cualquier ser viviente del campo de batalla pudiera correr. Había visto a Yggdrasil desde lejos muchas veces, pero eran pocas las ocasiones que había estado cerca. Su asombroso tamaño producía un grito lleno de admiración incluso en alguien que, como Freyja, había existido durante millones de años. De pie en la base del árbol del mundo apenas podía ver otra cosa de tan abrumadoramente inmenso como era. Pensó en lo que debía ser para una pulga estar en la base de una montaña, pero se dio cuenta de que incluso esa comparación era insuficiente para apreciar la colosal naturaleza del árbol. Desmontó y Sleipnir se detuvo un momento antes de volverse y galopar, dejando un penacho de polvo a su paso. Freyja se dirigió hacia el árbol. Yggdrasil pareció encogerse mientras se acercaba. La corteza asumía las dimensiones normales de un gran árbol y sin embargo también conservaba de alguna forma su tamaño ilimitado. Ella no se lo cuestionó sino que simplemente alargó una mano para tocar la corteza caliente, que pulsaba de manera no muy diferente a lo que cabría esperar del cuerpo de un ser vivo. También irradiaba una sabiduría silenciosa, una inteligencia primitiva que era inconfundiblemente distinta de todo lo que había experimentado antes. Estaba intimidada por ese ente porque sin duda era un ente más viejo que los mismísimos 9 mundos. Yggdrasil hacía que incluso Odín pareciera joven y temerario. Sin embargo, también la atraía. Sentía como si tuviera una cualidad ancestral que indicara crianza y griega. Amor. ¿Era esa la sensación que irradiaba el árbol? No lujurioso, sino paternal, un sentimiento de protección total y seguridad. Freyja se sintió impulsada hacia el árbol. Su mano se fundió con él, arrastrándola despacio hacia adentro. Podría haber resistido, pues no era un tirón obstinado sino más bien una marea cálida que la empujaba tiernamente. Ella no resistió la llamada y dio un paso adelante, aceptando la suave atracción. Vio cómo desaparecía su brazo, completamente sumergido en la madera del árbol. Luego dio otro paso y su cuerpo entero fue engullido. Su último pensamiento fue el vago reconocimiento de otro antes de que su conciencia fuera subsumida por el árbol del mundo. Capítulo 27. Loki contemplaba el campo de batalla con una satisfacción cada vez mayor. Solo quedaba él en el barco. Legión tras legión de muertos cubrían el campo de batalla. A pesar de la enorme cantidad de guerreros que habían sido asesinados, quedaban tantos muertos de Niflheim que los que se habían perdido eran una gota en el mar. Eran como una plaga sobre los ejércitos de Asgard y ningún asgardiano podía siquiera escupir sin golpear a una docena. A los gigantes también les iba bien. Aunque sus legiones no eran tan exhaustivas como las de los muertos, todavía eran al menos 10 veces más numerosas que las del enemigo, y su tamaño y su fuerza, junto con su odio hacia Asgard, los hacía enemigos formidables. Los dioses habían perdido a muchos y con cada muerte los guerreros restantes doblaban y redoblaban sus esfuerzos para luchar más fuerte y matar a más, por lo que estaban empezando a cansarse. A pesar de que su poder era legendario, ni siquiera los dioses eran incansables o invencibles. Habían arrasado innumerables ejércitos enemigos, pero nunca se habían enfrentado a tantos rivales interminables y furiosos como aquellos. Cuando Thor fue asesinado, desaparecieron las tímidas dudas de Loki y se convenció todavía más de que la existencia de Asgard sería pisoteada. Pensó que debería lamentar un poco la muerte de Jormungand, pero no lo hizo, sino que simplemente sintió euforia por el papel que su hijo había desempeñado en la muerte del tronador, el más poderoso de todos los dioses. Hubo un momento muy breve en el que se preguntó por qué no sentía nada cuando la cabeza de su hijo se levantó y fue arrojada por el moribundo Thor, pero aquella pregunta desapareció casi al instante para ser reemplazada por el creciente paladeo de la destrucción que se forjaba ante sus ojos. El éxtasis se produjo cuando su otro hijo devoró a Odín, engullendo fragmentos del dios mientras su vida se filtraba poco a poco en la hierba. No se preocupó por la falta de oposición de Odín. Simplemente se deleitó con la destrucción. El que lo había desterrado de Asgard, el que había despreciado todas sus contribuciones, el tuerto que también había tratado injustamente a Fenrir, ahora estaba siendo digerido en su estómago. Solo las muertes de Frey y Freyja podrían siquiera empezar a proporcionarle el placer que sentía y, mientras examinaba los combates desde el cielo, vio a uno de los Vanir enzarzado en una batalla furiosa. Saltó fuera de la proa del barco con su cuerpo en erupción e impactó en la tierra como un cometa. Cuando aterrizó, las llamas estallaron, incinerando a todos los que estaban alrededor, amigos y enemigos por igual. Frey, ubicado fuera del perímetro de las llamas, levantó la vista cuando redujo al último de sus atacantes no muertos. Loki sonrió al pensar lo que estaba por venir. El dios Vanir esperó espada en mano mientras Loki se acercaba a él. El resto de los combatientes, en su mayoría muertos de Niflheim, sintieron la destrucción inherente a su líder flamígero y dejaron un amplio hueco a ambos. Pese a que sus conciencias eran simples y tenues, se percataron de que el dios Vanir era reclamado por el que los había traído hasta allí, y vieron que habría repercusiones si el asgardiano caía ante otro que no fuera su caudillo. «No eres lo que eras», dijo Frey. Loki sonrió. «Soy el mismo, alguien que fue desterrado y perseguido y que sufrió por su amor a Asgard. Solo vuelvo para pagar mis deudas». No, dijo Frey. «Está claro que saboreas estas muertes, que tu propósito ha trascendido la mera venganza y se ha convertido en puro caos y destrucción. Aunque nunca fuimos amigos, había una parte de ti que yo admiraba. Y aunque me daba cuenta de que tu orgullo y arrogancia te arrojarían a un camino oscuro, no podía haber previsto esto. Hay un mal en ti. Tratas de que pique un anzuelo», dijo Loki, sonriendo ferozmente. «Soy el mismo, pero también soy diferente. Mi voluntad y la venganza me han traído hasta aquí, pero llevo conmigo a alguien que finalmente traerá la muerte a todos en Asgard». Los ojos de Frey se agrandaron. «Surt. Has traído a Surt el Negro hasta aquí». Loki se rió. «Yo soy Surt el Negro. Yo manejo su poder y os veré a todos barridos de este plano». El rostro de Frey era más sombrío que antes. «Eres un necio. Tu arrogancia te ha condenado también a ti. Nadie puede gobernar el poder de Surt. Te has convertido en el recipiente mediante el que saldrá de Muspelheim para extender la destrucción a los nueve mundos. Quizá», dijo Loki con calma, «pero será una destrucción que nunca verás». Con un gesto, la espada de Frey estalló en rugientes llamas. La mano y el brazo le ardieron hasta ennegrecerse y siseó de dolor, dejando caer el acero al suelo. Frey cerró los ojos y comenzó a pronunciar las runas místicas, pero fue silenciado cuando la garra ardiente de Loki le apretó la garganta. Instintivamente, Frey trató de liberarse de la presa con sus manos, pero fue recompensado con carne chamuscada. Le faltaba el aliento, pero aún peor era el crepitar de su piel alrededor de la garganta, las llamas arrastrándose hasta su rostro y su cabello ahora encendido. Loki se hizo más grande y, mientras asfixiaba al dios agonizante, lo levantó del suelo. Poco a poco todo Frey ardió en llamas y trató de gritar, pero la presa de hierro de Loki en su garganta no se lo permitió. Con la carne burbujeante y ennegrecida, tras largos minutos, dejó de luchar y reposó inerte en la mano del astuto, que arrojó al suelo el cadáver carbonizado del Vanir, todavía humeante. Se volvió para ver de cerca el cuerpo del propio Odín. Se acercó al difunto padre de todo, intentando saborear el dolor que Fenrir le había causado en los últimos momentos de su vida. Al inclinarse para mirarle a la cara, el ojo de Odín se abrió. Loki dio un paso atrás. ¿Cómo podía estar vivo todavía? Aquellos despojos del dios, medio devorados y carentes de la mayoría de sus entrañas, increíblemente sobrevivían. Loki, recuperado ya de la conmoción inicial, se dio cuenta de que aunque Odín todavía viviera, no duraría mucho. Decidió que iba a permitir que el tuerto siguiera con vida mientras el resto de Asgard era destruido, para que pudiera contemplar lo que habían provocado sus decisiones. Desvió la mirada y escuchó un débil murmullo. Se dio la vuelta y vio que la boca del alto se movía y que su ojo le pedía que se acercase. Se inclinó para encontrarse cara a cara con él cuando una sensación de profundidad en el ojo de Odín lo cautivó. Clavó la mirada en él y, como mucho tiempo atrás, cuando contemplaba las profundidades del Pozo de Ur, vio neblinas arremolinadas que lentamente comenzaban a tomar piedra. A pesar de la carnicería que aún se producía a su alrededor, a pesar de la venganza satisfecha por la masacre de los Æsir, no pudo desterrar la curiosidad que sentía mientras contemplaba la escena que tenía lugar en el ojo de Odín. Parecía como si fuera atraído por el propio ojo, en el que era testigo de algún acontecimiento que se desplegaba ante él. Ya no permanecía inmóvil sobre los restos del cadáver del que una vez fue su padre, sino que ahora veía tres figuras distintas, dos pequeñas y una grande, tomando cuerpo frente a él. Las formas comenzaron a perfilar detalles concretos: brazos, piernas y finalmente rostros. No los reconoció como caras que hubiera visto en su vida, pero no tenía dudas de su familiaridad. Una de las figuras se transformó en un hombre de aproximadamente su mismo tamaño y aspecto. Era apuesto y de buena constitución, pero los signos inequívocos del miedo se extendían por sus facciones. La segunda figura se convirtió en una mujer, hermosa pero aterrorizada, que agarraba a la tercera figura, un niño pequeño en edad de mamar. Estaban en un espacio oscuro y cerrado y, por la forma en que se acurrucaban entre sí, era evidente que se estaban escondiendo de algo del exterior. Se formó una puerta, que se abrió con violencia. La figura que se recortaba en el umbral era absurdamente pequeña, del tamaño del crío, pero delgada y con las proporciones equivocadas para ser un niño. Loki permaneció confundido unos instantes hasta que se percató de que el hombre, la mujer y el niño eran gigantes, pero no el intruso. El niño empezó a llorar, un llanto agudo que la mujer trató de sofocar sin éxito. La pequeña figura de la puerta irradiaba tanta muerte y terror que Loki podía sentir las ondas que emanaban de ella, aunque supiera que aquello no era más que la sombra de una escena pasada largo tiempo atrás. La figura entró en la tenue luz de la habitación y Loki pudo verle el rostro. No parecía el mismo que ahora. Su piel era más tersa, sin arrugas, y la barba era más corta y menos gris. Y aunque era delgado, Loki no lo habría descrito como marchito y demacrado. Sin embargo, el destello mortal en el único ojo era tan inconfundible como la sanguinaria lanza Gungnir que agarraba con fuerza en la mano. Odín estaba vestido con una armadura empapada en sangre. Apenas se distinguían los contornos de lo que parecían ser cuerpos amontonados tras él antes de que esa parte de la escena se oscureciera. Levantó la mano libre y señaló a los dos gigantes. Habló, pero no había sonido en aquella escena y Loki no tenía necesidad de escuchar sus palabras para saber lo que decía. La mujer se apartó de él, dándole la espalda mientras adoptaba la postura de una madre protegiendo a su hijo. El hombre dio un paso hacia adelante, colocándose entre Odín y la mujer con el bebé. El alto habló una vez más y Loki pudo ver el desafío en la cara del gigante. Odín levantó a Gungnir y la arrojó con toda su fuerza. La lanza atravesó al gigante y a su mujer y los clavó en la pared. El hombre colgaba muerto del asta de Gungnir, pero la mujer, atrapada entre el marido y la pared, todavía se aferraba a la vida. La sangre manaba de su boca y ella trataba de mantener su abrazo sobre el niño, pero su fuerza desaparecía rápidamente. Odín se acercó a ella y extendió los brazos para coger al niño, que cayó de los brazos moribundos su madre. Aunque era casi tan grande como el propio Odín, este no tuvo problemas para sostenerlo. Lo dejó en el suelo a sus pies y le retiró la toca de la cabeza. Se arrodilló y miró fijamente a los ojos del niño y, al hacerlo, trazó símbolos brillantes con su dedo en el aire mientras recitaba las runas sagradas. El llanto del niño se calmó y al cabo se calló por completo. El niño, sin dejar de mirar a Odín y a medida que éste recitaba, se volvió más y más pequeño hasta que dejó de ser un gigante. Odín lo levantó con una mano y lo miró por última vez antes de volverse hacia la puerta y salir por donde había venido, produciendo con su marcha el desvanecimiento de la escena. De nuevo en Asgard, Loki sintió una punzada en el estómago. En lo profundo de los recovecos de su memoria, recordaba la escena. Recordaba levantar la mirada hacia un rostro de un solo ojo y recordaba sentirse reconfortado. Era su primera memoria, a la que se había aferrado y en la que había basado su servicio hacia Odín. Su primer recuerdo consistía en mirar hacia arriba para ver el rostro del padre de todo y sentir una sensación de protección y seguridad. Y era mentira. El que lo había adoptado como uno de los suyos y lo había criado y guiado durante incontables siglos era el que había asesinado a sus verdaderos padres. Los había buscado expresamente. Y a él. Odín había matado a sus padres y a todo su pueblo solo para poder llevarse a Loki a Asgard. La ira intensificó las llamas de Surt cuando Loki se agachó y agarró el pelo de Odín. Colocó un pie sobre los restos andrajosos de su pecho y le arrancó la cabeza, que sostuvo con el brazo extendido frente a su rostro. Clavó su mirada de furia insatisfecha sobre el expoliador y manipulador. El ojo de Odín seguía abierto y su boca aún se movía. Loki estaba seguro de que los murmullos eran balbuceos incoherentes de agonía, pero dejó la cabeza colgando allí mientras saboreaba la mirada angustiada. «Bastardo», dijo. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me arrancaste de entre los míos solo para arrojarme como un perro? ¿Es esto lo que buscabas? Todos los de tu raza están muertos o moribundos y Asgard será reducido a cenizas. ¿Es esto lo que tenías previsto que ocurriera? Solo tú eres el culpable, y tus retorcidos planes han traído la muerte de todo cuanto conocías. Ojalá al menos uno de los Aesir sobreviva para que pueda ver lo vil que realmente eres». Los murmullos de Odín parecían repetitivos, como si estuviera diciendo la misma palabra una y otra vez, pero Loki no podía distinguirla. Acercándose la cabeza, le dijo: «¿Qué tratas de decir, tuerto? ¿Qué palabras finales podrías tener ahora para mí?». La boca de Odín se detuvo y el ojo se quedó fijo en un punto lejano más allá de Loki. Sorprendentemente, la cabeza sonrió mientras su atención regresaba hasta Loki. Abrió la boca una vez más, pronunciando una palabra definitiva que el astuto escuchó claramente. Loki frunció el ceño, preguntándose por qué Odín había dicho esa palabra. La pronunció en voz alta para sí mismo, reflexivamente, sintiéndola en la lengua. «Eindal, ¿por qué ti?». Loki se sintió empujado hacia adelante y su respiración se escapó en un estallido violento. Sin soltar la cabeza de Odín, bajó la mirada para ver una cuarta de espada saliéndole del pecho. Aunque cada ligero movimiento propagaba llamaradas de intenso dolor por todo su cuerpo, giró la cabeza, desesperado por ver la cara de su atacante. La espada lo atravesó aún más y captó un vislumbre fugaz del rostro ensangrentado de Eindal antes de que el acero ascendiera con toda la fuerza que el guardián de Bifrost pudo reunir. La hoja se deslizó hacia arriba, destrozándole los huesos y desgarrándole las entrañas, y continuó su camino con mayor violencia, hendiendo el cuello de Loki y por último su cabeza, derramando su cerebro cuando la espada salió volando por la parte superior de su cráneo fracturado. El guardián de Bifrost no tuvo sin embargo tiempo para saborear la muerte de su enemigo. Antes de que el cerebro de Loki pudiera siquiera tocar el suelo, Surt se liberó y hubo una gran explosión de fuego que deflagró en un instante. Eindal y los restos de Odín fueron los primeros en arder, acompañados a continuación por aquellos que estaban en las inmediaciones, que fueron incinerados instantáneamente. La oleada de fuego siguió expandiéndose en grandes ondas recurrentes, cada una más potente que la anterior. El poder de Sur crecía con cada vida reclamada, con cada acto de destrucción individual. En cuestión de segundos, toda vida en la llanura se extinguió. Los muertos de Niflheim se convirtieron en pavesas y cenizas. La carne de todos los gigantes fue asada y carbonizada antes de desintegrarse y caer al suelo. Los asgardianos que quedaban y sus aliados, pese a ser pocos, eran resistentes y no murieron fácilmente, lo que solo prolongó su sufrimiento sin que se salvaran. y Fenrir, que incluso entonces estaba rasgando las gargantas y las extremidades de sus enemigos, se transformó en una bola de pelo ardiente y fue quemado vivo, aullando de agonía antes de sucumbir al fin. Las altas torres de Asgard fueron reventadas primero por la acometida brutal del fuego antes de que la madera y la piedra se incendiaran y redujeran el reino a cenizas. Más allá de la propia ciudad, los bosques rugieron en llamas y sus habitantes fueron calcinados allí donde se encontraban. El fuego continuó extendiéndose sin ofrecer un respiro a nadie. Alfheim ardió, Vanheim ardió y Bifrost fue destrozado por las llamas. Los reinos superiores no fueron las únicas bajas. Midgard no se salvó y cada montaña, cada construcción, cada árbol, cada cosa mortal en ese mundo intermedio se convirtió en cenizas. Los enanos de Nidavellir ingenuamente se creyeron a salvo en sus fortalezas de montaña, pero sus cuevas actuaron como hornos y pereció toda la raza. Los elfos oscuros en Svartalfheim usaron sus poderosas magias y hechicerías para protegerse ellos y sus tierras, pero el poder incesante de Surd no pudo ser detenido. Sentada en su trono en Niflheim, él sopesó sobriamente su error. Sabía que Surd destruiría Asgard y de hecho por eso había enviado a Loki a por él, pero no conocía el alcance de su poder. La muerte por fuego que dominaba los reinos superiores no le remitía nuevas almas a ella, pues las consumía por completo, una destrucción absoluta del cuerpo y del espíritu. Niflheim estaba vacío salvo por él. Había buscado a Balder después de sentir la muerte de Loki, pero no lo encontraba. Reflexionó solo un momento sobre la imposibilidad de que se hubiera liberado de ella, pero descubrió que su atención se desviaba ante la ola de luz y calor que comenzaba a rasgar su reino. Mirando por su alta ventana, vio que la niebla y la oscuridad de Niflheim se habían marchado. Las peñas y los valles negros, los ríos y los lagos oscuros se iluminaron como si el sol estuviera directamente encima de ellos, y entonces él se desvaneció cuando un muro de llamas que empequeñecía su fortaleza la barrió en el olvido a ella y a todo lo que conocía. Epílogo. Las llamas se apagaron pasado un tiempo, cuando consumieron todo lo que podía consumirse y nada quedaba más que cenizas. Ya no había nueve mundos. Asgard, Vanheim, Alfheim, los reinos superiores. Midgard, Nidavellir, Svartalfheim, Jotunheim, los reinos intermedios. Niflheim, el inframundo y Muspelheim, el reino de fuego y destrucción que lindaba con todos los demás reinos. Todo había sido destruido y tan solo sobrevivían fragmentos de los nueve mundos. Yggdrasil, el árbol que siempre fue y siempre será, no había sido reclamado por el fuego. Gravemente ennegrecido y chamuscado como estaba, seguía en pie. Sin embargo, no podía seguir adelante sin ninguna vida para alimentarlo. Incluso mientras las cenizas ardían, enviaba sus raíces por todas partes para recoger lo que quedaba y usar cualquier vida destruida en la nueva creación. La tierra se renovaba por encima de sus raíces, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Desde lo alto de sus ramas dispersó semillas que flotaron a través del nuevo mundo que se estaba formando. Allá donde caía una semilla, se hundía en el suelo de nueva creación y aparecía un brote. Con el tiempo, de esos brotes nacerían los correspondientes árboles y frutos que prestarían su vida y su fuerza a la tierra que los rodeaba. Sus hojas más elevadas, bailando entre el firmamento, se separaron y formaron en el cielo oscuro nubes que provocaron suaves lluvias sobre toda la tierra, humedeciendo los pocos incendios que quedaban y arrojando a los terrenos riachuelos de vida que nutrieron a los brotes recién nacidos. Yggdrasil dejó luego en libertad a quienes había albergado en su interior a salvo de las llamas. Sus números eran parcos y grandes su miedo y su confusión, pero ambas cosas cambiarían con el tiempo. Lo importante era que la vida comenzaba de nuevo y Yggdrasil continuaría presidiendo el universo, tal como siempre había hecho. Freyja caminó por la hierba nueva y fresca, deleitándose con la suavidad de los tiernos brotes. Llegó al borde del precipicio y contempló el mar. El agua era más azul que cualquiera que hubiera visto antes y podía sentir el rocío de las olas que se estrellaban contra las paredes del acantilado. Tenía, como siempre, sentimientos encontrados. No había podido adaptarse aún a ese nuevo mundo y añoraba a los que se habían ido para siempre, pero no podía evitar el asombro y la felicidad de ver cómo un nuevo mundo nacía ante sus propios ojos y cómo Yggdrasil creaba todos los días algo que no había existido. Antes no lo hubiera creído, pero ahora se humillaba ante la presencia de aquella entidad que era superior a los mismos dioses y se sentía bendecida por ser parte de aquel renacimiento. Unos pasos suaves detrás le hicieron volver ligeramente la cabeza, aunque no necesitaba verlo para saber quién se acercaba. «Han crecido los males desde ayer», dijo Balder con esperanza y una cálida curiosidad en su voz. «Ven a mi lado y compruébalo por ti mismo, mi señor». Él se rió en voz baja para sí al ocupar su lugar junto a ella. «Aquí no necesitamos títulos. Ya no somos dioses». «Como me recuerdas cada día», dijo, «no sin amabilidad, pero los hábitos no mueren fácilmente, y encuentro cierta comodidad en su uso, un vínculo con lo que se ha perdido. No quiero olvidarlo jamás, incluso si lo que hemos ganado es mucho mayor». Él asintió. «Magni ha encontrado algo que nunca nos permitirá olvidar lo que hemos perdido». Freyja se volvió hacia él. «¿Qué? Tienes que venir a verlo por ti misma». Magni, el hijo de Thor, estaba de espaldas a Freyja en un claro de árboles jóvenes, bloqueando parcialmente con su cuerpo la visión de una gran roca a la que miraba intensamente. Con una sonrisa en el rostro, Balder y Freyja se acercaron y ella tocó ligeramente el brazo de Magni, que no se volvió pero gruñó a modo de saludo. Magni le recordaba a su padre tanto en tamaño como en forma, aunque le faltaba el salvajismo que impregnaba todo el ser de Thor. O por lo menos había desaparecido después de ser liberado del árbol. Los ojos de la diosa se abrieron con sorpresa al ver el objeto en la roca. «¿De dónde viene?», preguntó. «Buena pregunta», respondió ásperamente Magni. «La roca ya estaba aquí antes, pero no había nada en ella hasta esta mañana», añadió Balder. «Magni la encontró y me mandó llamar, tal vez pensando que sabía algo sobre esto». Magni confirmó con una mirada lo que decía Balder. «Pero es un misterio para mí». Freyja estaba agradablemente confundida. De hecho le parecía un presagio, una señal de que el pasado no se olvida y nunca sería olvidado. «¿Significa esto que Thor pudo haber sobrevivido?», preguntó. La respuesta de Magni fue rápida y al grano. «No, mi padre está muerto». «¿Entonces qué?», Balder habló. A pesar de toda su ferocidad, Thor era también un dios del renacer, pues la tormenta, no importa su violencia, siempre es portadora de lluvia benéfica para la tierra. Después de la destrucción, la vida siempre vuelve de algún modo. Quizá eso es lo que significa. Miró a Magni. ¿Has probado a levantarlo? No. ¿Quieres probar? Magni apartó su mirada de donde Mjolnir yacía en la gran roca. No está aquí para eso. No está aquí para ser esgrimido como un arma. Volvió a mirar el legendario martillo de su padre, inmóvil como si estuviera recién forjado por los enanos. Solo mi padre podía blandir a Mjolnir. No voy a intentarlo. Balder asintió. Entonces será nuestro símbolo y el centro de un pueblo nuevo que un día se convertirá en una gran ciudad. Se contarán historias en torno a esta roca sobre la valentía y la fuerza del tronador, sobre el sacrificio del padre de todo, sobre la malicia del embaucador. Incluso mientras lo decía, se dio cuenta de que su enemistad contra Loki había desaparecido. Narraría las historias de sus perfidias, pero lo haría sin veneno. Ya no se encendía de rabia y odio por las fechorías de Loki, sino que sentía un cierto grado de dolor por el dios desterrado e incluso un poco de compasión. De alguna manera, el nuevo mundo le permitía ver el pasado con más claridad, sin la mancha de la emoción y la furia. Ahora veía a Loki como una parte necesaria del ciclo del universo. Su padre, ahora lo sabía, había tenido aquello claro desde el principio y orquestó los sucesos de forma que no se pudiera evitar el Ragnarok, si es que de hecho era evitable. Tanto Odín como Loki habían desempeñado sus papeles, y Balder no mancillaría el nuevo mundo con pensamientos amargos acerca del pasado. No desenterraría lo que debía permanecer en reposo. Puso una mano sobre el ancho hombro de Magni y la otra sobre la suave mejilla de Freyja. Ya no eran dioses, pero ese nuevo mundo no tenía necesidad de dioses. Ahora era el tiempo de los hombres.